parece que tenemos para hacer memoria. Sí, tenemos para hacer memoria e incluso somos un país, por nuestra historia, que sabemos cómo hacerlo. Y creo que tenemos que seguir un poco ese camino. Ahí se presenta una tensión entre el dolor profundo de los que padecen la enfermedad, de los familiares que no han podido despedir a los muertos por la peste, y necesitamos poder recordar, ¿no? Poder recordar también, homenajear al personal sanitario, que no tiene nada que ver con los intereses mercantiles de la medicina. Nos estamos refiriendo al sanitariado, que pone el cuerpo en cada centro de salud. Los porcentajes que sabemos es que del total de víctimas en la Argentina, 14% corresponde al sistema sanitario. Un número alto, pero no queremos hablar de números, porque estamos arreciados por eso. Lo que más se ha esbozado a través del sistema de comunicación son estadísticas, curvas, cuadros, que hablan de números, de data, pero que eso no puede reemplazar el dolor que sentimos. Necesitamos rescatar esas historias, esos nombres. Nos negamos a quedarnos con los números, nos negamos a vivir dentro del anonimato de víctimas fatales de esta pandemia que nos sigue atravesando el cuerpo. Creo que más allá de esta necesidad de ponerle nombre e historias a cada una de las víctimas, de todas formas la pandemia va a dejar una huella en los cuerpos al momento de vincularnos, ¿no? Porque ahora estamos en cuarentenados y de pronto el otro es una amenaza porque no sabemos si es portador del virus y mismo nosotros no sabemos si somos portadores del virus, entonces tenemos que mantener una distancia para cuidarse a uno, pero también para cuidar al otro. Y eso sin dudas creo que va a dejar una huella en cada una de nuestras corporalidades. El otro y la otra nos importa, pero también necesitamos preguntarnos qué tipo de comunidad puede construirse en una sociedad que no recuerda a sus víctimas, que no las homenajea, que no las honra. Hasta aquí el panorama federal de hoy. Nos despedimos hasta mañana, Eliana. Nos despedimos hasta mañana, como todos los días, de 7 a 8. Muchísimas gracias. Recién escuchaban Eliana Cabezas. Mi nombre, Ariel Weyman. Colaboró con el programa Marcela Portillo y Nicolás Mogia en la operación técnica y musicalización. Volvemos mañana, bien temprano, aquí, a La Gráfica, a la FM 89.3. Nos reencontramos mañana. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Noticias. Piden la indagatoria para el secretario privado de Macri en la causa por espionaje ilegal. Lo requirió la Fiscalía a través de un escrito que le presentó al juez federal Juan Pablo Augé, a quien le solicitaron que cite a una veintena de exespías y a la empleada de la Dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo. En el dictamen, la Fiscalía consideró que los citados conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia. Chaco. Jorge Capitanich encabezó la entrega de 20 viviendas en La Edubigis. Las obras se realizaron con financiamiento del programa federal Techo Digno y generó 30 empleos directos y se suma a las 55 casas que se entregaron en diciembre pasado. El mandatario provincial destacó la reactivación y concreción de obras que se iniciaron en 2014, pero que habían quedado paralizadas durante el anterior gobierno nacional. Poder hacer entrega formal de 20 viviendas que se han terminado aquí y 55 que oportunamente pudimos entregar en el mes de diciembre. diciembre, al inicio de la gestión, en Selvas del Río de Oro, de manera que son 75 viviendas para ambas localidades, Selvas del Río de Oro y la de Ubigis. La verdad es que nosotros valoramos mucho esto porque en el año 2014 se iniciaron estos procesos que son ciertamente complejos y obviamente queremos lograr una meta de 2.084 viviendas finalizadas en el primer semestre del año próximo. Catamarca. Casi 15.000 alumnos retornaron a las clases presenciales en escuelas rurales. 567 escuelas de la provincia retornaron a las actividades bajo el formato de asistencia voluntaria en horario reducido de 3 horas, escalonado y progresivo en el nivel primario, secundario y en colegios de jóvenes y adultos. El Ministerio de Educación Provincial informó que el retorno se realizará bajo concepto de burbuja comunitaria, que busca preservar la localidad en la que se encuentran los colegios del riesgo que podría generar la circulación de docentes y alumnas y alumnos de provincias limítrofes frente a la pandemia. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y seis minutos. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Este punto de partida con agenda propia está como cada mañana Manu Rivas en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Antes, hace ya tiempo. Transmitiendo desde la cooperativa Gráfica Patricios, 6 grados 7 la temperatura actual, 12 de máxima para el día de hoy. Hacia la tarde se viene la lluvia y viene la ola polar, así está anunciada en los medios. Mañana jueves vamos a arrancar con temperaturas bajo cero, menos 1 grado, máxima 13, y el clima sigue bastante frío de aquí al fin de semana. Vamos con la portada de los matutinos. Hoy Página 12 publica la foto del señor Aranguren. Recordemos, Juan José Aranguren, ex ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri. Porque hay una denuncia del Enargas, el ente de regulación del gas, que lo está acusando de administración fraudulenta por haber beneficiado a las empresas de gas con montos multimillonarios en dólares cobrados de más a los usuarios durante el gobierno de Macri. Para hacerlo, usó un arbitrario factor de actualización de las tarifas que fijó en 33 en lugar de 24. Diga 33, la tapa hoy, el título de tapa de Página 12. Retrato que bajo tierra aún me acompaña. Otras dos noticias de la corrupción macrista, hoy en Página 12. González Fraga, sin secretos, créditos irregulares del Banco Nación a Vicentín. Recordemos que Fraga fue quien condujo el destino del Banco Nación durante el macrismo. Y otra información más, una nota de Colman, que habla de que ayer se pidió la indagatoria del secretario privado de Macri en la causa por espionaje ilegal. Darío Nieto fue imputado por espiar a Cristina Fernández de Kirchner, pero también a Horacio Rodríguez Larreta. Vamos con la tapa de La Nación, que pone como tema principal este 19 de agosto, que a pesar del rechazo opositor, el kirchnerismo avanza con la reforma judicial. Tras la marcha, Juntos por el Cambio pidió que se retire el proyecto y los diputados lavanistas expresaron su negativa. Cristina Kirchner define qué cambios acepta. Bueno, y una noticia que es mala, lo veníamos charlando ayer con Horacio Robelli. Naftas autorizaron una suba promedio del 4,5, pero siguiendo con la tapa del diario Clarín, en la ciudad de Buenos Aires puede llegar al 7%. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. 8 y 11 minutos. Muy buen día, buen miércoles, Manu Rivas. Muy buen miércoles para vos, Lucas Molinari, y para todo el mundo del otro lado escuchando la FM 89.3. Bueno, ya arrancamos tomando unos ricos mates, yerba la buena, y se viene el frío, Manu, ¿eh? ¿Se viene? Sí. Yo ya me levanté con un tornillo impresionante. Pensé que sí, ya esta era la ola polar. Claro, bueno, tenés razón. Pero por ahí me estoy confundiendo y viene bastante más frío. Claro, no sé. Bueno. A ver, Clarín pone hoy en tapa, a partir de mañana se anticipa una ola de frío. El servicio meteorológico lo describió como la irrupción de aire muy frío que provocará una baja de la temperatura. Pronostican posibles nevadas en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y el noroeste. Se trata de una ola polar que comenzó en la Patagonia y se espera que alcance el centro y norte hasta el fin de semana. También en la ciudad, después del veranito de los últimos días, retorna el frío. Bueno, hay que decir, Manu, que ha sido un invierno dispar, ¿no? Porque la verdad que hemos tenido también momentos primaverales, ¿no?, en los últimos días. Espero que después de esta ola polar ya terminemos, ¿no? Ojalá. Claro, ya estamos cerca. No sé, no estuve viendo crónica para saber cuánto falta para la primavera, pero no falta tanto, ¿no? Si ahora estamos, mirá, casi un mes clavado falta. Claro. Porque estamos a 19 de agosto, hasta el 21 de septiembre. Poquito más de un mes. Ponele la placa roja entonces, ¿eh? Ponela que ya, ya estamos en tiempo, ¿eh? Bien, bueno, hoy vamos a repasar un poco algunos dichos de la televisión. Por ejemplo, el señor Brandoni hablando con Morales Solá. Es interesante porque si vos ves qué ocurrió con la marcha del lunes, hubo gran cantidad de intendentes, bueno, el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se desmarcó, es decir, que no es que Juntos por el Cambio está en unidad. Uh-huh. Estuvo Patricia Bullrich Luro de Porredón, estuvo el señor Hernán Lombardi, estuvo Brandoni. Blandoni. Blandoni. Discúlpeme la chicana, pero me causa tanto con el le dicen Blandoni. El flota-flota. Con los flota, el corralito Blandoni. Qué bueno. Así que no tienen, bueno, estuvo no tienen pudor, ¿no? Como Morales Solá, yo creo que hay algunos que están de vuelta y ya no sí, les ¿no? importa nada. Tal cual. Pero bueno, vamos a repasar esos dichos porque realmente, bueno, tenemos un sector golpista.